Che? No. El camaleón. El inspector de policía, Uchumelov, con un nuevo capote y un paquete en la mano, cruzaba la plaza del mercado. Detrás de él venía un guardia pelirrojo que llevaba un cesto lleno de uva confiscada. Alrededor había silencio. No había en la plaza ni un alma. Las puertas abiertas de las tiendas y tabernas contemplaban el mundo con un aire de melancolía, cual bocas hambrientas. Junto a ellas no había ni siquiera mendigos. Que a morder, maldito, ¿eh? Oyó de repente Uchumelov. ¡Que no se escape! ¿Quién le ha dado permiso para morder? ¡Agárrenlo! Se oyó el gemido de un perro. Uchumelov miró hacia un lado y vio como del almacén de leña del comerciante Pichugín, sobre tres patas y mirando para todos los lados, salía corriendo un perro. Lo perseguía un hombre que tenía una camisa almidonada y el chaleco desabrochado. El hombre echó a correr. Se tiró contra el animal y al caer al suelo agarró al perro por las patas de atrás. Se oyó un segundo gemido y un grito. ¡No lo sueltes! En las puertas de las tiendas aparecieron algunas caras soñolientas y al poco rato, como salido de la nada, junto al almacén de leña, se reunió mucha gente. Diría que hay un alboroto, señoría, dijo el guardia. Uchumelov dio media vuelta a la izquierda y se dirigió hacia donde estaban los reunidos. Justo al lado del portalón del almacén, vio al individuo antes mencionado, el que llevaba el chaleco sin abrochar, que levantando su mano derecha mostraba a la gente su dedo cubierto de sangre. En su rostro, casi ebrio, se podían leer con claridad. Esta me la vas a pagar, maldito. E incluso el dedo levantado parecía una bandera victoriosa. Uchumelov reconoció inmediatamente al hombre. Era Hrutkin, el orfebre. En medio del grupo, con las patas delanteras abiertas y el cuerpo temblando, estaba sentado el culpable de todo ese alboroto. Un blanco cachorro de Lebrel, con el hocico afilado y una mancha amarilla en la espalda. En sus ojos llorosos se reflejaban la amargura y el miedo. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó Uchumelov, metiéndose en medio de la gente. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Y tú? ¿Por qué levantas el dedo? ¿Quién ha gritado? Mire, señor, yo iba por ahí sin meterme con nadie, empezó diciendo Hrutkin, después de toser en la palma de la mano. Iba por leña con Mitri Mitrich, y sin comerlo ni beberlo, este maldito me ha dado un mordisco en el dedo. Usted perdone, pero yo vivo de mi trabajo. Y además, me dedico a cosas muy delicadas. O sea, que vamos a ver quién me paga esto. Porque a lo mejor no puedo mover este dedo en toda una semana. Y no hay ley, señor, que permita que las bestias incordien a la gente. Pues si todas se ponen a dar mordiscos, será mucho mejor no vivir en este mundo. Bueno, dijo Uchumelov, tosiendo y levantando las cejas. Bueno, ¿de quién es el perro? Esto no puede quedar así, ¿eh? Os voy a enseñar yo a dejar los perros sueltos. Ya es hora de conocer a los señores que se niegan a cumplir la ley. Cuando multe a uno de esos canallas, se van a enterar de lo que es un perro u otro animal suelto. Les voy a enseñar lo que es bueno. El Irín, se dirigió al inspector de guardia. Entérate de quién es este perro y ponle la denuncia. A este perro hay que matarlo. Hay que matarlo ahora mismo, porque está rabioso. ¿De quién es el perro? Preguntó. Parece que es del general Sigalov, dijo alguien entre la gente. ¿Del general Sigalov? El Irín, quítame el capote. Hace un calor insoportable. Parece que va a llover. Pero hay algo que no entiendo. ¿Cómo ha podido morderlo el perro? Preguntó Uchumelov, dirigiéndose a Shurkin. ¿Cómo ha podido alcanzarle el dedo? ¿Cómo ha sido posible si él es un cachorro tan pequeño y tú una mole tan grande? ¿No será que te has machacado el dedo clavando un clavo y ahora te estás aprovechando de esta pobre bestia? Pues tú eres un tipo de cuidado. Os conozco bien, bribón. Señor, es que para divertirme, le he metido al perrito una colilla en el hocico, y este, que no tiene un pelo de tonto, me ha pegado un mordisco. Es de lo que le gusta la bronca, señor. Miente, tuerto. ¿Por qué dices mentiras si no lo has visto? Señor, usted es una persona inteligente y sabe perfectamente quién miente y quién está diciendo la pura verdad. Y si lo que estoy diciendo es mentira, el juez de paz decidirá. Porque las leyes dicen, ahora somos todos iguales. Pues incluso yo tengo un hermano policía, si quiere saberlo. Basta de comentarios. No, este perro no es del general, observó con honda perspicacia el guardia. El general no tiene perros como este. Los perros del general son todos sabuesos. ¿Estás seguro? Completamente seguro, señor. Eso también lo sé yo. Los perros del general son todos perros caros de casa. En cambio, vete a saber de qué raza es este. Con ese aspecto y ese pelo, puede ser cualquier tipo de bastardo. ¿Para qué iba a tener un perro así? ¿A quién se le ha ocurrido que sea del general? Si aparece un perro así en las calles de San Petersburgo o de Moscú, ¿sabéis qué pasaría? Pues que no valdrían ni leyes ni reglamentos. Simplemente lo mandarían al otro barrio. Tú, Shurkin, eres el perjudicado. Te aconsejo que no dejes este asunto así. Hay que dar una lección. Ya es hora. O a lo mejor sí lo es, pensó en voz alta el guardia. No va a llevar escrito en los moros si es o no es. No hace mucho tiempo vi a uno como este en su patio. Claro que es del general, se oyó una voz entre la gente. Erwin, ayúdame, échame el capote por encima. Parece que sopla el viento y tengo algo de frío. Venga, llévate el perrito a casa del general y allí lo preguntas. Le dices que yo ya lo he encontrado y he ordenado que se lo llevaran. Que no lo vuelvan a dejar salir a la calle. Puede que sea un perro caro y si cada cerdo que se encuentra en su camino le mete un cigarrillo en el hocico, no tardará mucho en echarlo a perder. El perro es un animal muy delicado. Y tú, imbécil, baja ya esa mano. Deja de seguir enseñándonos tu estúpido dedo. La culpa ha sido tuya. Ahí viene el cocinero del general. Vamos a preguntárselo. Oye, Prohor, por favor, acércate un momento. Mira este perro. ¿Es vuestro? Ni hablar. Nunca hemos tenido perros como ese. Pues ya está. Ya no vamos a perder más tiempo con preguntas inútiles, dijo Uchumelov. Es un perro callejero y el tema está zanjado. Si he dicho que es un perro callejero, lo es y punto. Que lo mate. Se acabó. No es un perro de los nuestros, prosiguió Prohor. Es del hermano del general, que acaba de llegar. Al general no le gustan los lebreles, pero el hermano es un cazador. ¿Cómo? ¿Ha llegado el hermano del general? Vladimir Ivanich, preguntó Uchumelov, y su rostro se iluminó de una beatífica sonrisa. Esto sí que tiene gracia, y yo aquí sin saberlo. ¿Ha venido por unos días? Por unos días. Eso sí que tiene gracia, ¿eh? Echaba yo de menos al hermano. Y yo aquí sin saberlo. ¿Ha venido por unos días? Por unos días. Eso sí que tiene gracia, ¿eh? Echaba yo de menos al hermano. Y yo aquí sin saberlo. O sea, que este perrito es suyo. Bueno, pues no sabe cuánto me alegro. Tómalo. No está nada mal el perrito, ¿eh? Y qué fino es. A este le ha mordido el dedo. Y bueno, ahora ¿por qué estás temblando? Se enfada el pillín, ¿eh? Qué majo es. Prohor llamó al perro y se fue con él, alejándose del almacén de leña. Mientras tanto, la gente se reía de Shulkin. A ti ya te echaré mano algún día, le gritó amenazador Uchumelov. Y envolviéndose en el capote, prosiguió su camino por la plaza del mercado.